Hey, listen, man. But this song is not dedicated to Desmond Tutu. Desmond Tutu want free no generation. His word has not come through, no sense of revelation. He's got a Nobel Award for his partial solution where real fighters are under persecution. Me, I prefer to dedicate this song to the freedom fighters who have never come down. Libertad para ti y podrás volar de nuevo. Libertad, libertad para ti, para ti. Gritará los cuatro vientos. Libertad, libertad, libertad. Muy buenas, queridos amigos, queridos escuchantes de En Camisas de Once Varas. Como veis, vuestra radio hecha por y para hispanohablantes sigue un programa más al pie de la trinchera en vanguardia, demostrando que llueva, caigan chuzos y pasen las circunstancias sociales, políticas y judiciales necesarias o que haga falta, continuamos. Este es un programa en el que hacemos, amigos míos, ¿desde dónde? Desde el búnker de Valerio, ¿no? ¡Tan, tan! Desde el búnker de Valerio. Solamente quería comentar una cosa. No es solo para hispanohablantes. También son para aquellos de la estepa rusa, aquellos de la estepa polaca, aquellos de la estepa húngara, aquellos de la estepa rumana, aquellos de la estepa de esa Europa del Este que se vio muy dañada por aquellos gilipollas que no supieron aplicar bien el comunismo. Por todos ellos va algunos programas, todos. Y bueno, vamos a empezar un poco con, siguiendo el patrón metodológico que nos hemos marcado en los diferentes programas que hemos ido realizando a lo largo de nuestra andadura radiofónica. Vamos a aportar un poco cómo hemos ido pasando estos días. Ya lo sabía yo, que se nos iba a ir de las manos. Pero bueno, vamos a ir un poco viendo, preguntando, consultando a nuestros tertulianos. Somos pocos y yo de aquí, bueno, no quiero revelar nada, pero En Camisas de Once Varas va a sufrir una profunda transformación. Vamos poco a poco a ir partiendo de la base para llegar a la cúspide. Carlos, Jack Semás. Ale, ¿muy popolsko? No, ni resumía yo, solo. Yo de polaco solo entiendo cómo hablar con las chicas. De eso vamos a hablar hoy. Principalmente. Yo también me acuerdo que Carlos sé cómo decir chúpamela en polaco. Ah, sí, bueno. Eso no lo sé yo, tío. A ver, venga. Drut Miloda, ¿sí? Drut Miloda. Correcto. La verdad que nunca lo he dicho, ¿eh? Nunca lo no he tenido que decir. Bueno, recordar que nuestro programa lo escuchan menores de edad, alumnos del liceo. Que saben más que los adultos. Bueno, Carlos, cuéntame, que hace tiempo que no teníamos la suerte de tenerte por el programa y han pasado muchas cosas. Cuéntame, ¿cómo lo llevas en Polonia? Es un país interesante, Wrocław es una ciudad hostil, abierta. Cuéntanos. Yo estoy muy contento de estar aquí, aunque el invierno pues no se presenta muy simpático, aunque este año la verdad que no hay mucha nieve, según me dicen, pero yo estoy acostumbrado a que haya más sol en mi ciudad y tal. Pero bueno, yo estoy muy contento. Las mujeres, que de lo que vamos a hablar, te acogen bastante bien esta ciudad. Los hombres, no lo sé. Y la verdad que bien. Es la segunda vez que estoy en la radio y la verdad que es todo un placer. Lo agradezco. Estoy acompañado de muy buenos compañeros y amigos y nada más. Muy bien, pues vamos a ver si no es solo la segunda vez y es la segunda de una larga entrega de poder tener la posibilidad de tener tu voz, que es una voz muy radiofónica, perdona que te diga, y no te echo un piropo porque no soy el pedau, como diríamos, como Pau se ríe porque, o sea, el camarada Mora se ríe porque sabe lo que significa, que es homosexual, y no lo soy porque no lo soy, pero que si lo fuera o fuese sería lo mismo, ¿me entiendes? O sea, que no hay ningún tipo de problema, no sé, ¿qué opinas tú? No, lo agradezco, lo tomo como un cumplido y pues la primera vez que me lo dicen y nada, ojalá así sea y sea solo el segundo de muchos más. Moras, Pabeu, ¿y este es? Sí, me gustan las moras también. Presente, ¿no? ¿Qué diría el otro? Bueno, cuéntanos, Pabeu, cuéntanos un poco de cómo ha transcurrido tu vida desde la última vez que te tuvimos en este programa, que ya ha llovido, ya ha nevado en este país, no jodas, ya ha nevado. Claro, la primera vez cuando estuve con camisas de once varas, pues estábamos creo que en otoño, sin nieve, sin temperaturas bajo cero, y ahora estamos aquí en febrero, ha pasado mucho tiempo, y nada, estoy muy contento por estar con vosotros, con cuatro compañeros super majos. Y nada, espero. O sea, eso se nota el bagaje de tu profesor de Burgos, que utilizaba ese término en clase, ¿no? Dice, tú eres un chico muy majo. Que no, que si tu profesor fuese. Bueno, has tenido también profesores andaluces, ¿no? Profesores andaluces también, y puedo. ¿Y utilizar... madrileños? Madrileños también. ¿Y qué más? Cuéntanos un poco pues sobre. Pues un profesor aragonés también que tuvimos en gymnasium. 2 años con Pérez. Gran profesor que ahora. Está en Varsovia. En Varsovia, ha estado en Moscú, o sea, es un fenómeno, ¿no? De la enseñanza del castellano como lengua extranjera. Claro. Nos daba clases de literatura y lo hacía muy bien. Pero bueno, en cuanto a la semana pasada, los últimos tiempos, pues bastante. Sí, muchos cambios, o sea, trabajando, estudiando, haciendo deportes físicos y así que bastante, sí, muchos cambios, ¿no? Así estás tan bueno, ¿eh? Como dices, estás bueno de cojones, Fabio, o sea, yo ya te digo, ¿eh? No sé si... No, hombre, se trata de llevar una vida sana, llena de deporte y de lo que te guste, ¿no? ¡Un apunte! Para los americanos, para los que les guste la NBA... ¿Habéis visto a Blake Griffin en USA? Pues si queréis encontrar a Blake Griffin en Europa, ir a Pabeu, lo veréis. Es el Blake Griffin europeo. Yo quiero hacer un comentario que acabo de escuchar por primera vez a un español diciendo NBA y no NBA. Creo que es un fenómeno. Bueno, pero muchas veces nunca hay que perder la capacidad de sorprenderse. Eso de NBA jamás lo había oído yo tampoco. Para mí siempre era NBA, Mouse, Churchill, ¿no? Y bueno, U2. O sea, yo que sé, hay que. Si somos de la querida y estimada piel de toro, lo somos para todo, no para toro. Bueno, con estos chistes malos doy paso a nuestro compañero de más allá de Kosanuf, de más allá de las fronteras que marcan la diferencia entre lo que es el Wrocław oficial, lleno de estudiantes simpáticos y de mujeres y de hombres buenorros, como nuestro compañero Moras, y señor de la Alpujarra, cuéntanos. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¿Has comido claras de huevos o qué? Sí, sí. O mal has trujado los huevos, no sé lo que... Es que me aprietan los calzoncillos. Cuéntanos. No, pues aquí estamos, en el búnker. ¿En el burka de Valerio? En el burka de Valerio. Y, no sé, ha habido tantos comentarios picantes de que si Pablo está bueno, que lo está, y... Con un pelo más largo que la madre que me parió. Eso sí, pareces un micrófono, tío. Bueno, pero parece un conguito, ¿no? Un poco más blanco de los de chocolate blanco. Es que yo estoy tan aficionado por Pau Gasol que quiero hacerme pasar por él de vez en cuando. Lo que pasa es que tengo un problema con la barba que no me crece. Bueno, eso se supone, eso es porque tienes solo 20 años. Cuando tengas 30 como yo, tendrás canas hasta en los huevos. Si yo fuera mujer, te enseñaría las montañas y te daría paso a la oportunidad de descubrir el bosque negro, claro, oscuro, tú lo comprobarás. Y en las montañas de detrás del Mississippi, Fruity Banana Bambú, donde Tarzán se las echaba muchos kikis. Jetas me gusta Manu, a donde Negrito Coño en Río está lavando baba de polla glulú. Oh, ay, ay, ay, se nos cae el micrófono, dice. Por eso, negro mulato, me voy a follar un rato. Me voy a por la velita, le meto la cachimita. Se la meto por la choba, en la cueva de la loba. Se la hago 40 veces, igual que a los chimpancienses. Por eso, goza mi lefa, muyaya. Goza mi mameta. Goza mi lefa, muyaya. Chupa mi mameta. Bueno, pues después de esta entrada tan sumamente triunfal y musical, eso es, vamos a hacer un fuerte aplauso. Si lo estás escuchando, pues juntad vuestras manos y dar una palmada para Sergio. ¡Quítatelo todo! Eso ha hecho que vuelva a creer que estamos resistiendo en el búnker de Valerio. Un aleluya. Resistiré. Resistiré hasta el fin. ¡Wow! Iba más por el duodinámico. Bueno. Yo iba más por Barón Rojo. Son diferencias culturales. Vamos, queridos escuchantes, hacemos un corte, nos aclaramos un poco la voz, nos limpiamos un poco los bajos y volvemos con todos vosotros. Salud. Heroína, cocaína, Cádice, diablo vestido de ángel, cannabis. Hace tiempo que te conozco, tienes penas y alegrías, y yo paso mucho tiempo perdiendo más que alegría, si no más chutes no, Mari Papi, y cucharas impregnadas de heroína, no más jóvenes llorando noche y día. Me quedo con una jeringuilla clavada en el brazo derecho. Solamente ir tu nombre causa ruina. Y continuando con nuestro programa, vamos a iniciar ya nuestra andadura. Oye, que ha empezado con Sánchez Dragón, tío. Por supuesto. Continuando con nuestro programa, como veis, estamos hoy mucho más subidos a la parra que en otras ocasiones. ¿Por qué? Pregúntesele usted, señora, a la bruja avería. No se fíe de señora. Dice, si se ríe usted, señora, romperá la lavadora. Si se ríe usted, señor, callará la boca del microondas. Romperá el televisor, qué pequeños son. No se ría. Bueno, pues continuando con nuestro programa. Señor presentador, creo que los aquí presentes somos muy jóvenes para eso. Ya. Yo ya he dicho que tenía antes canas en los huevos. El culo pelado, que no es cierto, que yo lo tengo. Yo querría hacer una pregunta de interés general, que es cuál es la diferencia entre una polla y un plato de lentejas. ¿No, lo sabéis, no? Yo creo que no, yo no, no lo sé. No, pues ten cuidado con lo que te comes. Ya sabía yo que al final me iba a tener que comer. Es que no iba dirigido en general, que no. Bueno, pues como os decía, queridos oyentes, estamos en el búnker de Valerio. Llegará que, oh, oh, oh. Dámelo, no me la pega, cosa El intento, señora, desde el búnker de Valerio, prosiguiendo nuestro programa, enajenado y fuera de onda como ninguno otro. Pero bueno, hoy nos habíamos propuesto tratar de realizar un programa en torno a una de las cosas que más preocupan. Bueno, una de las cosas que quizás más preocupan al género masculino hispano dentro de este sacrosanto y agraciado país que nos ha acogido. Algunos por razones, como siempre decimos, por razones económicas, otros por razones políticas, otros han tenido que huir porque no pagaban hacienda. Y es una cuestión muy clara. ¿Cómo se liga en Polonia? ¿Qué tácticas de ligar hay en Polonia? ¿Cómo es el mejor resultado? Vamos a hablar desde la perspectiva masculina, pero también vamos a intentar hacer empatía con algo que está tan de moda, ¿no? Esa palabra que está tan de moda ahora, ¿no? El empatizar, ¿no? Ponerse en el lado del otro. Pues vamos a ver también cómo ligar en Polonia, seas del sexo masculino, seas del sexo femenino o, en mi caso, seas del sexo indefinido. Yo creo que tienes que ser unas veces un perro y luego ser un gato. Parece Mourinho, tío. Me explico. Unas veces tienes que lamerles aquello que les gusta y otras veces tienes que decirles miau, miau, miau y otras veces decirles guau, guau, guau, guau. Que en Polonia es guau, guau, guau, ¿no? Moras. Correcto. Cuéntanos un poco, tú que eres polaco, tú que... Yo tengo una cosa, yo lo he intentado muchas veces, pero jamás he ligado en Polonia. Ya sea porque venía con una relación, ya sea por diferentes situaciones, pero jamás he conseguido ligar en Polonia. Así que he bailado, sí que me he restregado, sí que quizás no he entendido bien los mensajes, ¿no? Porque muchas veces y ahora os lo digo completamente en serio, como el tono de voz que estoy utilizando. Bueno, pues yo cuando llegué me acuerdo que cuando estaba pues en un bar, por no hacer propaganda, por ejemplo en el Calambirubi, el Calambur, yo me acuerdo. ¿Qué pasa? Que cada día me gustan más. Calambirubi. Pues cuando estaba un día en el Calambur, pues me acuerdo yo estaba, digo, bailando con... ¿Quién iba a hacer propaganda? Bueno, cuando estaba un día en un bar y estaba bailando con una persona de nacionalidad polaca y dije, va, esto está ya hecho, ¿no? Ya está hecho. Ya, yo me las daba para mí todas. Y pues porque yo que sé, ese tipo de baile que estábamos realizando significaba una cosa en mi piel de toro, en mi Burgos natal. Si tú bailas así es porque algo hay. Pero aquí no, esto es una diferencia cultural, un malentendido cultural, ¿no? Esto que somos profesores nosotros de lengua castellana, que nos gusta un poco ver, comparar, ¿no? Toda comparación es odiosa, pero nos gusta comparar, pues no está tan claro aquí. O sea, aquí, bailar de una manera provocativa, muy provocativa incluso, o incluso llegar a situaciones en el baile que en nuestra querida piel de toro, por mi burgo, por lo menos, joder, estoy tan borracho que por lo menos en mi burgo natal significarían algo, pues creo que en la totalidad del Polonia no significan nada. Voy a dar paso a Valerio, pero luego me gustaría que nuestro compañero y tabarish Moras nos comentara algo. Yo creo que a las mujeres hay que tratarlas como se trata a veces a los gatos, no. Como se trata a veces a un pañuelo. Pero no se ve. Es decir, tú, no sé, la comparación es horrorosa. Voy a cambiar de comparación. Mejor. Las mujeres no saben lo que quieren. Y ellas quieren que tú les demuestres lo que quieren. Quieren que les demuestres que el invierno siberiano está en tus carnes, está en tu alma. Quieren demostrarles que si ellas tienen frío, tú se lo tapas. Quieren demostrarles que si ellas tienen calor, tú les llevas a la estufa que hace falta. Quieren demostrarles que si ellas necesitan un beso, tú les llevas allí donde hace falta. ¿Y dónde es allí? Al búnker de Valerio. ¡En el búnker de Valerio! Iba a creer que... Moras. ¿Pero qué quiere cantar, tío? ¿Qué quieres de mí? Dame todo. Esto está quedando un programa anfetamínico total. Pero vamos a ver, vamos a intentar sobreponernos a la cantidad de grados de alcohol que llevamos en el cuerpo. Pero vamos, por favor, que va todo el mundo. A ver, vamos a ver. Todo el mundo que nos escucha. Enlace con una cierta seriedad. ¿Vale? Entonces, no vamos a darle la razón a nuestros detractores. Ha habido gente que no ha querido. Ha habido gente que no ha querido venir a este programa porque daba razones muy peregrinas y razones muy pariopintas. Que pueden ser razones de alguna manera, por decirlo, obvias y objetivas. Pero vamos a tratar de que, a pesar de que nos ha poseído el espíritu de Valerio, vamos a tratar de llevar este programa todo lo bien que nuestra forma de ver el mundo nos permite. Moras, ¿cómo se puede ligar en Polonia? Usted que ha nacido aquí, usted que tiene NIP, que tiene PESEL, NIP y PESEL. Pero joder, tú has nacido en la Pujarra, no me jodas. Aurora. Este chico ha nacido en la Baja Silesia, Śląsk. La pregunta es, ¿cómo se puede ligar en Polonia? Sí. ¿Qué tácticas? ¿Tú has ligado alguna vez en Polonia? Porque yo jamás. Pues yo, si me acuerdo bien, cuando tenía 16 años, una vez sí que hice algo. Yo una vez ligué también. ¿Nos podrían definir ese algo? Bueno, sin dar detalles, ¿eh? Vuelvo a repetir que este programa lo escuchan alumnos del liceo bilingüe. Bueno, yo creo que podemos dejar de bromas y cachondeo y podemos intentar hablar en serio. Va, vamos a intentarlo. Gracias por intentarlo. La culpa no es mía. La culpa de Pan. Hombre, yo creo que las mujeres son las mujeres. Da igual si que vivan en Polonia o en Estados Unidos o en España o en donde sea, incluso en la estepa siberiana. Pero yo creo que la única diferencia, que es una diferencia principal. Perdona, la diferencia principal es, algunas hay con pelos y otras sin pelo. También. Y pues el pelo lo tienen cortado de varias formas. Y nada, yo creo que las chicas aquí, en comparación con España, son más, un poco más conservadoras, un poco que no quieren ser chicas para solo una noche. Pero por otro lado también, hombre, si yo estoy solo en una discoteca, tú estás sola, pues es por algo y vamos, podemos echarnos una conversación y hacer que no estemos solo pues esta noche y tal, un intercambio de favores. Bueno, ¿tú crees? Y ahora voy a realizar una pregunta unidireccional, es decir, únicamente para ti. ¿Tú crees que quizás en Polonia el peso de la religión, el peso de la moral vaticanista pesa bastante y valga la redundancia? A lo mejor no es por eso, pero si nos fijamos, es que nuestros padres, nuestros abuelos, nos han criado de una forma que sí que tiene una importancia, que es bastante conservadora, católica y tal. Aunque no lo creamos, pues por ser criados en una casa tradicional y tal, pues puede afectarnos, aunque sea una discoteca. Y bueno, pero esto, sin embargo, no hace falta irnos muy lejos. ¿Cómo se ligaba en la España de los años 60? ¿Cómo era posible ligar en la España de los años 60? Y ahora ya la pregunta os la lanzo a vosotros, queridos amigos. Hombre, te la llevaba una peliculilla tipo Los Vingueros, algo de Pajares y Esteso, hombre, y tenía un camino hecho. En los años 60, Pajares y Esteso no existían, ¿eh? En la España de los años 60, la España de la apertura económica, pero de la continuidad en la represión, en la que se seguían aplicando, siempre me gusta hablar de lo mismo, ¿qué le vamos a hacer? En la que se seguían aplicando sentencias de muerte, en la que había estados de excepción, como ese estado de alarma de nuestro señor Pérez Rubalcaba, y etcétera, etcétera. No lo sé, Carlos, yo te lo pregunto a ti porque creo que no es que hayas vivido en la España de los años 60, yo tampoco, que sea mucho más viejo que todos vosotros. No. Pero, ¿cómo crees que se podría ligar? Porque, ¿se ligaba en la España de los años 60? Hombre, yo creo que lo que es el ligar y el arte de seducir es algo que es una condición humana, ¿no? Y siempre se habrá llevado a cabo en todos los tiempos. Pero yo sí tengo, yo tengo una muy buena relación con un tío mío y pues muchas veces vamos a tomar tapa o una copa de vino. Y él, un día estábamos tomando una copita de vino y había unas chicas al lado y pues bueno, coqueteo, miradas, tal. Y una pues me dio un papel con un número de teléfono, ¿no? Y mi tío pues la frase que me dijo es: me sorprende mucho cómo han cambiado las mujeres. Dice, esto en mi época era impensable, que una mujer fuera tan lanzada y fuera capaz y fuera capaz de hacer una cosa así. Es la única referencia que yo puedo tener. El resto, pues, la imaginación. Lo... Yo el otro día vi la película de Camarón, ese grande del flamenco que revolucionó ese arte milenario donde los haya. Y cómo ligaba Camarón, ¿eh? O sea, tenía que, para ligar con la chispa, tenían que llamar a una carabina, es decir, a una intermediaria, para que todo quedara bien y que la familia no tuviera, no sé, ninguna sospecha. No sé, ¿se liga en la Alpujarra? Hombre, digo yo que sí, si no, no estaría yo ahora mismo aquí. Cuéntanos, cuéntanos un poco, pero sin excederte en detalle. ¿Se puede ligar en... ¿Es posible ligar en España? No lo sé, yo es que jamás he ligado, a mí siempre me han ligado. Hombre, es posible. Lo que pasa es que yo me quedé a medio... O sea, yo no sé lo que es ligar en Polonia y tampoco sé muy bien lo que es ligar en España con una española. Pues yo ligué en España, pero con una polaca. Bueno, ya ahí te quedas, ¿no? No, yo lo que quiero decir... Quizás no sea tanto el ejemplo de cuando yo ligué, pero luego estuvimos en Erasmus y amigas de mi novia... Hostia, lo que decían de la educación religiosa y tal, yo creo que eso, más que puertas para adentro, es fronteras para adentro. Fronteras para afuera, hostia, se pierde esa... La presión familiar. La presión familiar y todo esto. Y una puntualización, es que me gustaría preguntarle a ver si alguien me... En la época de los 60, ¿qué, cinematográficamente, qué había? ¿Paco Martínez Soria o...? Paco Martínez Soria es un poco más tarde. Yo lo digo porque, mira, yo, pues por desgracia, no he tenido padre. Esto es una cosa que digo aquí, que la sabe todo el mundo, quién sabe quién soy. Pero mi abuelo es el que ha hecho la figura de padre, por lo menos hasta los 15 años. Y le gustaba mucho Paco Martínez Soria. Y yo creo que es de los años... Un grande, ¿no? Del humor y del cine español, un grande. A mí me parece un grande, te pueden gustar más o menos sus películas. A mi abuelo le gustaban mucho las películas de Paco Martínez Soria. Y mi abuelo, yo creo que las veíamos en los 80. Quizás sean de los 70, ¿eh? Quizás más de los 70, con un poco el destape, ¿no? Porque en Paco Martínez Soria se veía de vez en cuando alguna teta, ¿no? No llegó a ver nada. No, bueno, eso ya pues... llegó con la época de... Pajares, ¿no? Pajares, Teso, Antonio Zores... Bueno, pues pongámosle 70-80. En los años 60, pues, en los cines españoles darían Raza, cuyo guión original es colaboración de Francisco Franco... Franco, que tiene ese culo blanco. La mujer lo lava con Ariel. La reina Sofía lo lava con lejía. Y el coronel lo lava con Ariel. Otra vez. Como te decía, que yo creo que en los años 60 se ponía Raza en los cines españoles, Sin novedad en el Alcázar y otra serie de grandes éxitos de la cinematografía franquista. Yo personalmente pienso lo siguiente: en Estepa se venena, hay pocas mujeres y las que hay son ovejas, osos, animales como yo, y hay que domarlas y hay que ser un Indiana Jones y tirarles el látigo y cogerlas y decirle: ni, tú eres mía, nena. Y tirarle el látigo y cogerla y agarrarla. Pero mi experiencia fuera de esta paz siberiana es que las mujeres juegan a las cartas contigo y tienes que saber a qué juego juegan, porque hay a veces que tú crees que has enseñado tu mano y resulta que ya tienen un as en la manga. Y tienes que saber qué as tienen en la manga. Yo os pregunto, ¿no os ha pasado a veces que estás tonteando, como decimos vulgarmente, y resulta que la mujer se está riendo en tu cara? No lo sé, ¿qué opináis el resto de compañeros respecto a esta afirmación tan drástica que he hecho Mario? Pues sí, sin ir más lejos, ayer mismo por la noche fui a una discoteca y empecé a bailar con una chica, ¿no? Y llegó un momento, esto no me deja a mí en muy buen lugar, pero me dijo la chica: ¿no sabes hacer nada más? Y se empezó a reír y se fue a bailar con otro chico. O sea, sí, se han reído en mi cara. Sí. Se han reído en mi cara. Bueno, bueno, no, no siempre se gana, hay que saber jugar, ¿no? A veces gana, a veces pierde. Pero bueno, esto nos lleva al tema de antes, que es qué táctica hay para ligar. Yo creo que aquí, y en relación con lo que dijiste antes, Sergio, una buena táctica... mi nombre... ¿No? Sí, bueno, no pasa nada. Pantumaca. Ok, compañero Pantumaca. Pantumaca, Sergio Izquierdo... Betete, por el culo se la mete. Muy bien. La técnica más directa, yo creo que es la de sacar a bailar una chica. Para ligar, eso puede funcionar en cualquier sitio, pero yo creo que aquí en Polonia más. Yo dos cosas te digo. Una, sí, pero no. Y dos, no, quizás a veces. Una, yo creo que volvemos al punto de partida. Y es que muchas veces existen malentendidos culturales, por ejemplo, yo aquí muchas veces, yo qué sé, lanzas un beso para saludar y te hacen la cobra. Digo, bueno, pues ya jamás saludo con besos. Ya me pasó el primer año y yo dije, perdón. No lo haré más, saludo con la mano. Incluso cuando estoy en el puto Burgos, o en el Gamonal Aurrera, que es mi patria natal, digo, pues jamás, incluso saludo allí. Y dos, existen malentendidos culturales. Perdón, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva, pero hay que aclararse la voz. Existen Onda Expansiva. de camisas de once varas. Vale. Este está muy empleado, te mata. Es lo que pasa. Bueno, hacemos un paréntesis. Ya lo sabéis, queridos oyentes, y si no lo sabéis, os lo digo ahora. Que aparte de participar en camisas de once varas, también participo en camisas en. Camisas de Onda Expansiva. Bueno, y mira, y estamos de estreno en Onda Expansiva porque yo qué sé, hasta ahora era una cosa prácticamente individual, pero el otro día desde el más remoto Burgos y tenebroso Burgos de la capital de la cruzada que decían los franquistas, o la Caput Castellae, que se decía en el siglo XVI, pues me llegó la colaboración del compañero Picabea, que es uno de los locutores que se ha adscrito a este nuevo proyecto radiofónico como es Onda Expansiva, que ha cumplido ya su tercer aniversario y que sigue siendo un referente, sigue siendo, o de alguna manera es un referente en la ciudad de Burgos. Pum, cerramos el paréntesis. Y dos, ¿qué te quería decir? Existen malentendidos culturales, porque tú bailas muy sensualmente con una persona aquí en Polonia y para lo que nosotros es un signo inequívoco de que puede suceder algo, lo que sea, no tiene por qué ser algo complicado, pero puede suceder algo aquí, en este país, en este santo país, Jana Pau, Adrugi y Tagdalei, aquí en este país puede significar otra cosa. No sé qué opina usted, Pan Moras. O bueno, o Pan Alpujarreño. Yo de esto que decías de lo de los besos, me acuerdo la primera vez que yo quedé con la que ahora es mi novia, que habíamos quedado una hora y le tuve que mandar un mensaje diciéndole que iba a llegar una hora más tarde. Y lo típico que pasa en España, que yo qué sé, no sé, voy a llegar un rato más tarde, tal no sé qué, y un beso. Lo ponen, ¿no? Todo ha pasado que a vuestras amigas le ponen un beso. Y me mandó un mensaje de un beso no. ¿Cómo que un beso? Un beso no, que no nos conocemos de nada. Y ya lo tuve que aclarar con ella, de decir, no, es una forma de hablar, es como adiós tal, pues un beso. Señoras y señores, y señoritas y señoritos, y compañeros, compañeras, amigos, amigas y mayordomos y también el Yeti y también el monstruo del lago Ness, quiero hacer una pregunta, okay, a mi compañero Pablo, a Papi Tufo, porque mi compañero Pablo creo que va a ser capaz de responderme esta pregunta. A mí me ha pasado con amigos en un pub estar y magrear con una mujer, con la música, acariciarme con ella, llevar la música, sentirla sobre sus caderas, y cuando tú sientes que tus labios quieren rozar con sus labios, de repente ella, ¡ah! Es el león de la Metro Golden Mayor. Jen Cuye. Bueno, sí, ahora soy Pam. ¿Y por qué ese beso se queda en la compañía discográfica? Y no lo recibo, Pabeu. ¿Por qué ese beso no se recibe? ¿Por qué cuando tú magreas, tocas esas curvas que sabes que te van a llevar al camino de Satanás? ¿Pero qué tal que luego repetir lo que toca? Toco lo que ella quiere y lo que yo pero no quiero tocar. Bueno, va, en Polonia el término, queridos oyentes que nos estáis oyendo desde la península, curva en Polonia es un término bastante bastante negativo, pero en nuestro castellano latal, en esa lengua que nació al norte de la provincia de Burgos, concreto en las merindades, que tuvo tanto que ver el euskera en su nacimiento, y después la lengua árabe, la lengua árabe que hablaban los musulmanes de la Al-Ándalus, esa gente tan bonita que vivió durante 8 siglos en nuestra península. ¿Sabes esa gente? Se fueron los últimos, ¿no? En Granada, en la Alpujarra. La Alpujarra del siglo XVI con Felipe II. Bueno, ¿y quién fue el último moro? Dímelo tú. Aben Umeya, joder, que nunca te acostarás sin saber algo más. Pabeu, la pregunta te ha lanzado. ¿Por qué? ¿Por qué? Gachego. Chemo. Guay. A lo mejor no soy la persona más adecuada para responder a esa pregunta. Yo solo puedo compartir mis propias experiencias. La verdad es que yo he vivido 2 veces una situación muy similar. O sea, que estamos bailando, tocándonos con varias partes del cuerpo, pero en la pista un beso, o sea, el primer beso, imposible. ¿Puedes definir eso, varias partes del cuerpo? Venga, va, no seas, que este programa no quiere ser pornográfico. Varias partes del cuerpo humano. Yo que sé, a lo mejor era una mano y pero, un pie o... Bueno, pero lo más curioso es que con una chica, pues eso, estamos bailando y tal, y yo intenté robarle un beso en la pista y ella se negó. Y el resto de la noche pues pasamos aquí en plan de compañeros, tal, bailamos, tomamos copas, por supuesto yo invito. Y luego, pues cuando la llevé para casa... Pues abajo de su piso, pues nos besamos, nos echamos un morreo de muy impresionante y la situación pues fue como yo lo quería. A más. Espero que puedes definir morreo. La situación fue a más. Y la pregunta es por qué al lado de su casa sí y en la pista de baile no. A lo mejor se trata de una sensación de seguridad, que en la pista pues hay muchas personas, hay una muchedumbre y tal, y en mi casa pues ya no podemos sentir seguros y te puedo invitar y me siento bien contigo estando sola. A lo mejor se trata de esto. No lo sé, porque para mí el lamento femenina es una tierra con muchos misterios, muchos enigmas. Tierra, qué bonita tierra, ¿no? Por favor, quiero dar mi opinión. Creo que Pavel ha dicho el primer paso para entender a las mujeres. Yo llevo muchos años intentando entenderlas y siempre fracaso en el intento. Y el primer paso es lo que ha dicho Pavel, y sin ofenderlas. Porque si el mundo merece la pena son por ellas. Si hay que hacer locuras, es por ellas. Si el mundo va a ser algún día mejor, es por ellas. Pero voy a hacer un comentario. A veces creo que a ellas les falta confianza en ellas mismas. Les falta confiar en ellas mismas. Y el día que confíen en ellas mismas, el mundo será feliz. Happy, happy, happy. Bueno, yo creo que, por lo que decía Pablo, porque a mí me ha pasado algo parecido y es... La cuestión es que yo creo que les da vergüenza besarse delante de la gente. No a todas, obviamente, pero en este caso, porque a mí me pasó una situación parecida y ella misma fue la que me dijo esto. Dice, yo es que no me gusta besarme delante de la gente. Que luego tenga otro tipo de intenciones... Sí, pues las puede tener, pero no le gusta eso, exhibirse, ¿no? Puede que sí. Yo creo que también aquí está el tema de ser una princesa y el tema del primer beso, que yo quiero hacerlo en un sitio elegido por mí también. Y sin mucha compañía, ¿no? Yo, tú y nadie más. En eso creo que Pavel tiene razón. Yo creo que hay mujeres que necesitan su momento, su espacio, su singularidad, su yo soy para ti, tú eres para mí. ¿Y qué pasa con el espacio público, chico de...? Alpujarra. ¿Puedes definirme lugar público? Porque... Una, dos y tres en tu fiesta de cole. Coca-Cola para todos y algo de comer. Mucha chica chola, pero ninguna mona. O sea, mucha chica mona, pero ninguna sola. Luces de colores. Lo pasaré bien. Pues lugar público yo lo definiría. A saber, yo qué sé. No os subáis a la parra. El lugar público yo definiría como un lugar en donde hay mucha gente que ve. ¿Cierto, camarada? Cierto. Bueno, pues vamos, si os parece, a hacer una pequeña pausa para seguir. ¿Puedes definir la palabra pausa, por favor? La palabra pausa es la palabra que genera una situación como la que ahora mismo voy a realizar. Enseguida nos vemos, gentes que escucháis en camisas de once varas y que no renunciáis a que de vez en cuando también podamos decir cosas como estas. Este es el programa. El vaquilla alegre bandolero, porque lo que robas repartes el dinero. ¿Para qué te juegas? No. Si al final dependes de un simple bandolero, carcelero, molve. Dice, él nació del amor un día libre, libre como el aire, libre como el pensamiento, libre profesión. Roba lo que puede, roba, porque le enseñaron solo, solo vio lo malo. 1, 2, 3, 4. Tú eres el vaquilla, alegre bandolero, alegre bandolero. Ana, repartes el dinero para que te vengas la vida delinquiendo. Tú eres Curro Jiménez. Y volviendo a nuestro tema inicial, en el que nos estábamos tratando de introducir en las diferentes realidades y malentendidos culturales de la realidad polaca y española. Y hay un malentendido cultural entre la realidad hispana de la península y la realidad hispana de la realidad más bien iberoamericana. El verbo coger, ¿no? Nosotros lo utilizamos mucho. Y ellos, para ellos significa otra cosa, ¿no? Que incluso con su significado también siempre tratamos de utilizarlo mucho, ¿no? Yo siempre cogeré el autobús y siempre cogeré el metro. Me da igual el agujero, me da igual su perímetro, me da igual lo que me cueste entrar en él, me da igual el ticket, lo que tenga que pagar, pero yo siempre entraré en ese agujero. El metro es un agujero, qué duda cabe, ¿no? Es meterse por debajo de la tierra. No os imagináis una persona del siglo XIX que vuelve a, yo qué sé, de estos azares de la vida, a la máquina del tiempo, lo que fuera, que vuelve al siglo XX y se encuentra que para desplazarse hay que sumergirse en el interior de la tierra. Eso sería, para él, no sé, sería un shock terrible. Alpujarreño. ¿Qué pasaría ahora si el Tito Paco levantara la cabeza? Que se daría con la tapa. Ahí, ahí, está fina, está fina. ¿Sí o no? Se daría con la tapa, la levantaría y diría: ¡me cago en Dios! No, eso no. Lo hice mejor de lo que pensaba. Háblanos un poco en siberiano. En siberiano pensamos lo siguiente: lo hicimos muy mal. Pero háblanos en siberiano. ¡Mi cacho es en José Guasasa, la verdad! ¡Luna su golosa! ¡Huesa! ¡Pensá, brosa! ¡Jojasasasasá! ¡Futama, no! ¡Futama! ¡Futama! ¡Futama! ¡Ole! ¡Futama! ¡Ole ahí! Y vamos a cantar una canción muy popular que dice... Por ejemplo, una canción popular que dice... Venga, una canción popular. Venga, va. Qué gran putada que me hizo. Joder, en el cobertizo. Que fue el detalle tuyo de morderme en el capullo. Pero mi picha es tan dura que cascó la dentadura. Y ahora la pobre elementa de papilla se alimenta. No hay mal que por bien no venga, aunque ya nos entretenga. Me la mama todos los días, eso sí, con las encías. Pinta dibujos al óleo, cava pozos de petróleo. Y sin túnel con cojones, el del puerto Los Leones. Tan tan, mi picha es una eminencia. Con saludos te impacienta. Mi picha es muy educada, te saluda con lefadas. Mi picha es gelatinosa, bebe vino y gaseosa. Mi picha es la gran astuta, no se corre con las putas. ¿Qué opina usted, Alpujarreño? Me ha gustado esta coplilla tan halagüeña. Bueno, pues yo creo que ya se nos ha ido de las manos. Ya todos habéis percibido que nos encontramos bajo un tipo de situación bastante particular. Moras, ¿crees que esto es publicable o no? Yo creo que sí, para echarnos unas risas y eso, aprender un poco de cómo es ligar en Polonia y compartir nuestras propias experiencias, creo que merece la pena escuchar el programa. Hombre, si lo estás escuchando ahora, quiere decir que estáis ya después de unos 50 minutos de escucharnos. Así que gracias por haberlo aguantado, ¿eh? Bueno, pues simplemente decir que hay muchas cosas que contar antes de despedirnos. No está el señor del Facebook, no está el señor del Gmail, pero seguimos recibiendo vuestros correos en camisas de once varas@gmail.com. ¿no? Y tenemos también un perfil de Facebook. Y antes de despedirnos, pues queremos comentar una serie de cosas que quizás son interesantes, ya sea para los oyentes que nos estáis escuchando desde la Polonia más profunda y pos Juan Pablo II. Yo solo quería mandar un saludo a la gente de Idola Irratia. Irola Irratia. Yo el euskera que me... Yo soy de la Alpujarra, ¿eh? Me pilla muy lejos aquello, pero sí. Solo decir una frase que yo aprendí en euskera una vez que andé por allí, que es chacurra campora. Perros fuera, ¿no? Perros fuera y ánimo. Bueno. Yo lo explico en 30 segundos. Durante este último fin de semana, a principios de febrero, pues los compañeros de Irola Irratia han tenido una situación de que casi se quedaban sin emitir porque la policía precintó sus estudios. No vamos a dar más detalles porque ellos de momento tampoco han comentado, pero bueno, es una radio libre, es una radio que emite desde Bilbao, es una radio que está emitiendo durante 25 años y que esperemos que esta pequeña actividad o esta pequeña, vamos a definirla como esta pequeña situación que están viviendo, pues no repercuta en su andadura, que es una andadura, vuelvo a repetir, a todas luces enriquecedora y a todas luces cargada de contenidos disidentes y de gran capacidad de transmitir mensaje y cultura crítica. Dios ha roto sus andamios, pero hay un jeroglífico capaz de arreglarlos. Solamente tenemos que empezar a construir, a dejarnos llevar, a creer que detrás del viento, ese que sopla, da igual, oriente, occidente, oeste, oriental, da igual. Ahí está la respuesta, en el viento. Tenemos la respuesta a esas dudas existenciales que hay. Porque aunque a veces Dios saque sus demonios, detrás de esos demonios está la respuesta para construir algo mucho mejor de lo que tenemos. ¡Ole! ¡Hostia! Muy bien. Se me ha ido por el otro conducto. Yo antes de despedirnos quería contar un chiste. Que, bueno, un chiste un poco tonto, pero que a mí me hace gracia, ¿no? Y es que se abre el telón y se ven dos cubanos paseando, ¿no? Y uno se cae. Se cierra el telón, ¿cómo se llama el grupo musical? Kichimical Brodel. Habrá que hacer un programa de los chistes muy malos, porque yo también conozco algunos que ahora mismo me están produciendo una risa. Así que, queridos oyentes, podéis esperar un programa cuando salgamos nosotros contando unos chistes muy, muy malos, pero a lo mejor os hará una gracia y eso es lo que esperamos. Pablo, ¿qué es una bola verde en una esquina? Un guisante castigado. Y, señoras y señores, apoyando la moción, que es una cosa verde, pequeñita, que sube y que baja, que sube y que baja, un guisante en un ascensor. ¿Saben ustedes aquel que dio, como diría el inmortal, o por desgracia ya no está dentro del grupo de los mortales, Eugenio? ¿Saben aquel querido que dice ¿Sabéis que Chuck Norris es la única persona que no hace flexiones sino que empuja la tierra? Chuck Norris sabe el número infinito de pi. Chuck Norris no llega tarde, y si llega, que se prepare el tiempo. Chuck Norris no lee un libro, sino que le mira fijamente y obtiene toda la información. Yo quiero decir que, según una persona que nos escucha, nuestro compañero Valerio es el doble ruso de Chuck Norris. Hay otro chiste de Chuck Norris que dice: cuando Chuck Norris sale de la piscina, pues no está mojado, es que la piscina está chacnorizada. Y yo, para poner un punto un poco más sentimental, quiero decir una cosa. Esta semana estaba en la estepa siberiana, estaba solo ante el frío. Y las mantas no me taparon. Lo que me taparon fueron gestos de amistad. Y eso es la mejor manta que puedes recibir. Muy bien. Nos quisimos hace tiempo. No sé si llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón. No hago caso al corazón. Y me muero por volver. Y volver. Volver. Volver a tus brazos otra vez. Llegarías a donde estés. ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Yo sé perder! ¡Quiero volver! ¡Volver! ¡Volver! Muchas gracias, queridos oyentes de Radio Despachi. Estamos en la puta de oro. De Radio Escamisa, donde estés. Hola, aquí estamos en ¿qué grande es el cine? Esto es un poco... No, hay que decirlo, o sea... Programa de hoy, aquí tenemos una humareda que ni José Luis García en su mejor ¿qué grande es el cine? Ahora vamos a comentar una película de Luis Buñuel. ¿Qué os...? Bueno, señores, si queréis seguir escuchando nuestras enajenaciones y debates anfetamínicos, aunque anda la anfetamina lo esperamos, os esperamos en camisas de once varas. Dopalache. Venden brauchen. Chin, chin, brauchen. Chin, chin, chin. ¿Eh? Auche. Y ya nos vamos con una que dice de la siguiente manera. Qué bueno he sido pa' mí. Y qué mal te estás portando. Me paso todo el día en esta celda llorando, sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado. Pero el que sufre soy yo, porque tú la estás gozando. Libre, libre quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Libre, libre quiero ser. Quiero ser libre. Y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño. Y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño. Libre, libre quiero ser. Quiero ser, quiero ser libre. Muy buenas y nos vamos ya, señores. La próxima semana, más de En Camisas de Once Varas. Veremos si podemos superar este listón que nos hemos marcado. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Woo! ¡Chao! ¡Agur! ¡Te aviso ya!